guess more, more. Tava, tava, tava, tava. Yo, mamre la brega, la colega plega tard. Este mere que tengue me partis per la mitad. Jamelga aus de richa, giri entre cards. Ton pare de terreno, ya te tincata. Guaracha, perrocha, chiringuito, placha. Guarenga la puyanga que la chona racha. No sigues astreta, la vida te aprieta. A la biblioteca, Virgo Bizanteta. SMS es que m'envies. No sé per què encara tu de mi te fies. Quatre hospitrera, dos faenes tens. Me dilata el tema, me provoca estrès. Ja no fem res del que penjàvem al juport. A mi em va l'SM com li anava al futbol. Anticiclons i hormones, repressió, sort. Danone ja no se pot caure, mi amor. Cebes, guayabes, morangos, coco, bongo, tanga y tongo, yo quito. Yo pongo una lampa estrella per la lluvia tera. Y el meu folclore su hora pelea. Bambo no mambo, roble de caldera. Su rienda en flor y a ver la primavera. Mala baladre, tasallan sata pedre. Ex-fon, not-fon, vas a setembre. Estem a Musicòpolis, seguim amb les novetats d'aquests àlbums, d'aquests senzills que apareixen al mercat discogràfic i t'acostem com Horchata amb 2.0 i aquesta primera cançó del seu disc es diu Malefiques More, un tema eclèctic, com acabeu d'escoltar. Seguim amb la música que ens porta gent com Backtunes i Nimare amb Karma. Come on, sound like me, you're feeling in the air, walking on my feet. I don't like to come on, come on, doesn't like me. I'm feeling in the air, walking in my feet. I don't like to come on. Nirvana, neither he likes me. I'm feeling in my life, walking on my knees. I'm glad to come on, come on, don't like me. I'm feeling in the air. Després d'aquest tema, Positivo, és un tema que ens aporta el Rei Morao. Siempre discutiendo, lo oscuro, lo claro, lo sucio, lo limpio, lo bueno, lo malo, buscando respuestas de algo tan claro, empeñándonos siempre en que todo sea raro. Injusticias, fracasos, conflictos, milagros, planeta en peligro, seguimos luchando, no nos damos cuenta, la estamos liando. Este es el momento, vamos a intentarlo. Positivo, relativo, pero negativo no. Oh, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no, positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no, positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Abrimos los ojos, pero no miramos. Ponemos la oreja, no nos enteramos. Qué fácil reír con la miel en los labios. Difícil hacerlo sin un desagravio. Tu mundo, mi mundo, se chocan de frente. A mí no me asustas, yo soy resistente. Qué fácil reír con la miel en los labios. Y ahora si quieres, me pinchas en radio. Positivo, relativo, pero negativo no. Oh, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no, positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no, positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no, positivo, negativo no. Y la vida nos mira, positivo, negativo no. Y la vida nos mira. Escucha, hermano, lo que te digo. Abre los ojos, mira conmigo. Un mundo nuevo. Todo está escrito en nuestro destino. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no, no. Positivo, relativo, pero negativo no. No, no, no, no, no, no. Seguim endavant, després de la novetat de Rey Morao en Positivo, amb Mike Mainz and the Branches. Aquesta és una cançó que es troba en l'àlbum de Mike, que col·labora amb aquesta banda, amb el The Everglow, el tour del seu desè aniversari. You cry, I'ma sing you to sleep tonight. I know it's strange and not the grass, the fact that we can understand the meaning of this life. Sometimes it's hard to find, but if we learn to look between the lines, I think that if we'll open our eyes, we're gonna see the sunrise. What's the regret from your hands? You gotta fill your mind with new horizons, or your dreams will pack the bags. Break the spark, get out of boiler. When you get up in the morning, put a spring in your step, but you can dust off of your feet. Step out into the street. Everything, everything's gonna be alright, gonna be alright. Everything, everything's gonna be alright. Yeah. música és instrumental, com heu pogut escoltar, des de l'àlbum d'en Toni Xuclà, anomenat Una terra sense mapa. És el Déjà Vu, el seu més nou senzill. Continues a Musicòpolis, la capital de la música, presentant noves cançons, nous singles com el de Marina, Babyface and the Beatroots. Això es diu Open at the Window, des de l'àlbum Still Beating. El mundo me quise reír. Ya digan lo que piensen. Volver a probar, quiero reaccionar. Ya he perdido el tiempo suficiente. Aprendo de nuevo a vivir. Del mundo me vuelvo a reír. Ya lo sé, nunca volveré a perder mi tiempo. Déjame vivir hasta enloquecer. Busco cada amanecer. Bailaré hasta enloquecer. Busco cada amanecer. Bailaré hasta enloquecer. Fabulosa la veu que ens aporta la Natàlia amb aquest ritme tan popero i ballable que es diu Ya lo sé. Aquesta és la cançó que ens ha acompanyat. En Benny Benassi, amb Chris Nasty, tanquen aquest segment de Musicòpolis i ho fan amb el seu senzill Afrodisíac. My house is after these yak.